Quiero brindarle un saludo muy especial a la página internet Noticiera 37 Grados y a todos los cibernautas. Y me parece muy importante que este medio de conocer la noticia, de conocer los acontecimientos del Tolima, se diligencien con personas como usted.